En 1976, un día como hoy, se funda Apple, empresa que revolucionó la tecnología personal y su impacto se extendió rápidamente a Europa y América Latina. Hoy, 1 de abril, en varios países europeos se celebra el April Fool's Day, una jornada dedicada al humor y las bromas tradicionales. Esto sucedió un día como hoy. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González.

y el año pasado fue distinguida como embajadora para la paz en reconocimiento a su valiosa labor y compromiso en el área de la salud. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy aquí, en Miércoles de Salud. Me refiero a la doctora Paulina Tejera. Es un privilegio tenerla con nosotros esta mañana. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola Francisco y hola a toda la audiencia, todo muy bien, muchísimas gracias, contenta nuevamente de poder estar aquí con ustedes en este espacio. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y pues vamos a empezar este conversatorio. Doctora, cuando hablamos de enfermedades crónicas en la infancia, ¿a qué nos referimos exactamente? Díganos. Hablamos de todas esas de todas aquellas condiciones, situaciones médicas de salud que se pueden presentar desde edades tempranas y que nos van a acompañar o van a acompañar durante toda la vida. Realmente pueden ser meses, años, como tal no hay una cura específica, sino un control de las enfermedades y que requieren de seguimiento continuo, un tratamiento y un seguimiento multidisciplinario. Se requieren de algunos o varios especialistas para el tratamiento de ellas y así como cambios en el estilo de vida. Realmente no son como tal enfermedades pasajeras, sino que nos acompañan en el desarrollo, en el crecimiento de todos los pequeñitos que las padecen. Es una condición médica que nos va a acompañar en el transitar de la vida desde edades muy tempranas y como lo sabemos, toda enfermedad crónica es una enfermedad crónica progresiva si no se trata a tiempo e incluso en algunos casos hasta mortal si no se da el manejo y el seguimiento como debe ser. Muchísimas gracias. Es que muchas veces creemos de que son casos aislados, pero la realidad es de que forman parte de la vida cotidiana de muchas familias. Gracias nuevamente, doctora. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades crónicas más frecuentes en niños hoy en día? Hoy en día podríamos decir, y como lo conocemos a nivel de Latinoamérica, hoy en día Estados Unidos, que obesidad es una de las enfermedades crónicas más presentes en nuestra actualidad. Lo vemos, ¿no? O sea, México, número uno de obesidad de niños, y a veces la pasamos por alto, ¿no? Ni siquiera la consideramos. Y cuando preguntamos enfermedades, como adultos no las comentamos, bueno, como hacia los pequeñitos menos, pero la obesidad es una de ellas. Asma, que lo vamos a comentar, las alergias que también vamos a comentar. La diabetes mellitus tipo 1 es una de las enfermedades, no es tan frecuente, pero existe y sí cada vez podríamos ver más presentación de esta y algunos trastornos del neurodesarrollo. Hoy en día se toman en cuenta como condiciones crónicas, trastorno de espectro autista, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y todas estas que últimamente han ido en aumento gracias a todos los factores ambientales, a los cambios en el estilo de vida y cambios en la alimentación, que esto último es bastante importante, lo vamos a comentar, pero todo esto tiene sus orígenes en toda la parte global de cómo nos vamos desarrollando, el medio ambiente en que nos desarrollamos y el estilo de vida que llevamos. Muchísimas gracias. Aquí es donde muchas madres comienzan a identificar situaciones que quizás antes no comprendían del todo. Y las invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas, ya sea en nuestros grupos de las redes sociales. Estamos también como Luna 9 Radio Digital o también a través de nuestro chat en vivo en el canal de YouTube. Estamos como @FEM International TV. Doctora, en el caso del asma, ¿cuáles son los signos tempranos que una madre no debería ignorar? Aquí tenemos que comentar algo importante, que el asma pues, puede ser un asma alérgica o puede ser un asma mediada por anticuerpos o puede ser un asma ambiental. Aquí, sobre todo, algo que nos puede predisponer al asma es la edad de presentación de frecuencia de problemas respiratorios en niños pequeños, porque asma no se puede diagnosticar antes de los 5 años de edad. Entonces, difícilmente cuando vemos a niños menores de 5 años de edad con signos que podrían ser sugestivos de, ha pasado mucho que catalogan a los chiquitos de menores de 5 años, 2 años, y ya les dicen, ah, es que tiene asma. Y a esa edad no podemos decir que es asma, no podemos diagnosticar asma porque ni siquiera se pueden hacer las pruebas pertinentes para ello. Algo que tenemos que tomar en cuenta para el riesgo de desarrollo de asma es si hemos tenido que hospitalizar a los pequeñitos o a sus hijos en 2 o más ocasiones por debajo de los 2 añitos de edad por problemas respiratorios que requieran de nebulizaciones continuas, no por una sola vez, sino 2 o más veces en menores de 2 añitos, predispone al desarrollo de asma. Estos signos ya posteriormente se pueden manifestar como una tos persistente que no necesariamente tiene que ir de la mano con un proceso infeccioso. La tos no siempre es por proceso infeccioso. La tos puede ser por reacciones ambientales, climáticas, alérgicas y también considerar el asma, ¿no? Una tos continua, persistente, que se da principalmente por las noches y esta se acompaña con un silbido al respirar que ya quiere hablar de la inflamación de los bronquios, porque el asma lo que tiene es que es una inflamación crónica, por así decirlo, a nivel pulmonar, y esto provoca, al cerrarse la luz del pulmón, de los bronquios, provoca que el aire tenga un paso muy estrecho para pasar, o un espacio, perdón, muy estrecho para pasar, y esto provoca que haya un silbidito al respirar. Algo que se caracteriza también mucho es aquellos chiquitos que les desencadena la tos o fatiga cuando están jugando. Yo pregunto mucho, ¿no? Para orientarnos en este caso, cuando hablamos de tos, si esta tos se desencadena sobre todo cuando los niños están realizando alguna actividad física, y muchas veces me dicen, sí, es que pues va a su clase de fútbol, termina y es ahí donde le vienen los ataques de tos, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta, bueno, cambios de temperatura, factores ambientales, pero también la parte de una hiperreactividad bronquial, que es la antesala del asma. Si tenemos niñitos que tienen tos crónica y esto se exacerba con la actividad física, tenemos que sospechar de una hiperreactividad bronquial. No podemos dar el diagnóstico de asma hasta no hacer las pruebas. Y también si hay presencia de infecciones respiratorias frecuentes o recurrentes. Por ejemplo, ¿no? Pasaron 15 días y otra vez lo que les comentaba hace rato, se tienen que nebulizar constantemente. A lo mejor no son infecciones, a lo mejor son procesos respiratorios inflamatorios continuos, constantes, que obviamente al dañarse la mucosa pulmonar, al dañarse el tejido pulmonar por inflamaciones constantes, pues predisponen a infecciones respiratorias más frecuentes, ¿no? Cada 15 días tiene un proceso, cada mes tiene una neumonía, cada 15 días está con infección respiratoria. Entonces, estos chiquitos que se enferman de forma constante, fuera de lo común, ¿eh? Porque los niños se enferman de 8 a 10 veces al año, de 6 a 8 veces al año si no van a la escuela, y esto es totalmente normal, o se pueden enfermar de 12 hasta 15 veces al año cuando van a la escuela, y no necesariamente hablamos de asma. Pero si tenemos procesos inflamatorios pulmonares cada que el niño se enferma, entonces sí tenemos un factor predisponente al desarrollo de asma. No es normal que los chiquitos se cansen cuando corren, cuando tienen actividad física. No es normal que cada que se enfermen estén teniendo un proceso inflamatorio pulmonar. Entonces, todos estos factores pueden dar signos tempranos al desarrollo de asma. Importantísimo lo que está compartiendo con nosotros, y reconocerlo a tiempo puede hacer una gran diferencia en la calidad de vida de los niños. Gracias, doctora, por compartir su expertise con nosotros. Quisiera preguntarle, doctora, ¿qué factores pueden desencadenar una crisis asmática en los niños? Para todas las madres que nos están escuchando en estos momentos. Aquí depende mucho del tipo de asma que hablemos, porque hay las asmas alérgicas o la parte reactiva ambiental. Entonces, dependiendo el tipo, son los factores que van a desencadenar. Por ejemplo, si tenemos un asma alérgica, pues lo que puede desencadenar estas crisis asmáticas, son sobre todo cuando nos exponemos al factor alérgico, ¿no? Que pueden ser alimentos, que pueden ser ambientales también, que pueden ser el pelo de alguna de las mascotas, perro, gatito, animales. Aquí sobre todo hablamos de los factores cuando nos exponemos a ellos. Otros desencadenantes de las crisis asmáticas comunes son las infecciones respiratorias, como lo comentaba en la anterior. Los chiquitos que tienen problema, hay niños que se pueden enfermar de vía respiratoria y no desencadenar una crisis asmática, pero los niños que tienen factores de riesgo y ya una predisposición, que también esta puede ser genética, se me olvidaba comentarlo, cuando tienen procesos infecciosos respiratorios, pueden desencadenar una crisis asmática y no necesariamente, o sea, los niños que no tienen asma porque se enfermen de la vía respiratoria no van a desencadenar un problema respiratorio que no sea por en sí por el propio por el propio virus o por la propia bacteria, sino que tienen ya un problema crónico inflamatorio a nivel pulmonar. Entonces, al exponerse a un agente infeccioso, se puede desencadenar una crisis asmática. Los cambios de clima también, ¿no? Cuando hace frío, yo tengo pacientitos que son hiperreactores bronquiales, todavía no se pueden diagnosticar como asma por la edad, pero obviamente en manejo multidisciplinario, pero pasa mucho que me dicen, es que sí, va al brincolín y está brincando, hizo frío, aire, y vino ahí la hiperreactividad bronquial, ¿no? Se le cerró el bronquio y pues bueno, vino la crisis. Algo súper importante que hay que tomar en cuenta es el humo de tabaco y esto también puede predisponer a que se desarrolle asma. Los bebés recién nacidos que están expuestos a nicotina, humo de tabaco desde recién nacidos, son chiquitos que pueden desarrollar a la larga asma y que pues obviamente ante la exposición del humo de tabaco desarrollan una crisis asmática. La contaminación aquí en México se ve mucho, y lo que ya comentábamos de el pelo de animal, de las mascotitas y el ejercicio, ¿no? Que les decía, o sea, si vemos que son chiquitos que van al fútbol y terminando la actividad física empiezan con una tos crónica, pues ahí es alta sospecha de asma y que se pueda desarrollar o desencadenar una crisis asmática. Muchas gracias, doctora. Sabemos que nuestras queridas amas de casa, madres de familia, quienes nos están escuchando, están tomando notas al respecto y es muy importante que conozcan todo lo que usted está compartiendo con nosotros, porque muchos de estos desencadenantes están dentro de casa, como bien usted lo menciona, y esto es clave. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y doctora, ¿cuál es en consulta, acerca de este tema, cuál es la pregunta más frecuente que le realizan los padres de familia en cuanto a para sus niños? En cuanto al asma, Correcto, en cuanto a este tema que estamos hablando del asma y de todas las enfermedades, va a estar el clima cambiando, pero ¿cuál es la pregunta más frecuente que le están haciendo a usted? me preguntan mucho sobre todo justamente esto, ¿no? Con las infecciones respiratorias que les comento que son muy comunes en pediatría, o sea, no necesariamente decimos, ay, es asmático porque se enferma seguido. Los niños, como les comentaba, se enferman frecuentemente, se pueden enfermar de 6 a 8 veces al año si no van a la escuela, de 8, de 12 a 15 veces cuando van a la escuela. Y algo que me preguntan muy frecuente con respecto a es justamente, oiga, y no será asmático o no desarrollar o no podrá desarrollar asma, o muchas veces confunden, ¿no? Porque bebés, ya les decía, esto no se puede diagnosticar antes de los 5 años. Entonces llegan de otros colegas médicos o personas, ¿no? Que luego comentan y llega el chiquito de 2 años que ya se nebulizó solo en una ocasión en su vida y llegan diciéndome, es que es asmático, ¿no? Y aquí te, pues confundimos porque ya dijimos que el asma no es una enfermedad que se pueda diagnosticar antes de los 5 años y no por una vez que los niños se hayan tenido que nebulizar, ya son asmáticos, ni 2 veces. El riesgo incrementa cuando hemos tenido que nebulizar u hospitalizar a los chiquitos por problema respiratorio más de 2 o más veces antes de los 2 añitos de edad. Incrementa el riesgo de desarrollo de asma, pero no por eso ya son asmáticos, porque sí me ha llegado mucho en consulta que ya los catalogan como asma, ¿no? Y no se les han hecho los estudios, no se les han hecho las pruebas necesarias y ni siquiera tienen la edad alcanzada para poderlo decir. Entonces, confundimos o se confunde mucho el asma con el hiperreactor bronquial. El hiperreactor bronquial sí puede ser desde chiquito, antes de los 5 años de edad, y son los chiquitos que tienen problemas respiratorios de forma muy frecuente o recurrente. Entonces, sí me llega mucho la pregunta de ya, o más bien, diagnosticados como asma o con la inquietud de que si porque ya se enfermaron de la vía respiratoria, entonces pueden desarrollar o desencadenar asma en un futuro. Muchísimas gracias por compartir su expertise, su tiempo con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias, doctora. Vámonos a una brevísima pausa, pero les invitamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio y a nuestra querida audiencia de YouTube que se queden con nosotros, porque al regresar hablaremos de una condición que cambia por completo la dinámica familiar: la diabetes tipo 1 en niños. ¿Tiene preguntas? Ya saben que estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y estamos a su servicio. También tenemos el número de WhatsApp. Tomen nota. +1 551 254 8201. Allá quienes nos siguen en YouTube, ahí está el chat en vivo donde nos pueden también hacer llegar sus preguntas y la doctora les va a contestar en tiempo real. Ya regresamos. No se muevan de ahí. Estamos en Miércoles de Salud, donde cada conversación tiene un propósito: cuidar. No se olviden que tenemos la encuesta del día de hoy y la pregunta es: ¿qué tema te preocupa más en la salud de tus hijos? Opción 1, el asma. Opción 2, diabetes. U opción 3, alergias. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, doctora Paulina nos va a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos: porque su opinión cuenta. Gracias a quienes están activamente participando, ya que ello nos permite saber el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1578, un día como hoy, nace en Inglaterra William Harvey, médico que describió la circulación de la sangre, transformando la medicina moderna. En 1873, nace el compositor ruso Sergei Rachmaninov, pianista virtuoso cuya obra es fundamental en la música clásica. En 1976, un día como hoy, se funda Apple, empresa que revolucionó la tecnología personal y su impacto se extendió rápidamente a Europa y América Latina. Hoy, 1 de abril, en varios países europeos se celebra el April Fool's Day, una jornada dedicada al humor y las bromas tradicionales. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

hasta México. Gracias. Esto es en Facebook. Señora Caroline Plaza Valenzuela, hasta Chile. Un abrazo de todo el equipo de Luna 9 Radio Digital. También Sabite Chiflores en el Perú. Gracias a maestra Masterchef Acela Matamoros a Traba en Florida. Fuerte abrazo a toda nuestra comunidad cubana también allá, Masterchefs, quienes siempre están apoyándonos. Nos dice nuestro equipo técnico de que en las historias de Instagram también ustedes pueden hacer las preguntas correspondientes para la doctora Paulina utilizando simplemente la cajita que dice hazme una pregunta. Muchísimas gracias por la interacción. Ahí justo estamos hablando de chef. Ahí le mandamos un abrazo al chef de las estrellas en el estado de la Florida, nuestro querido hermano. Muchas gracias por siempre estar pendiente de nosotros. Fuerte abrazo hasta Florida, Florida, USA. Gracias también a Araceli Lupi, guión bajo, Instabrider. Muchas gracias, Cyrus. También a Aida Rosario Vaquero, Cookies Aguilera, también para Charis Anuis, para Don Pedro Emilio. Un fuerte abrazo a Don Pedro Emilio Arda, hasta Noruega. Él es colombiano, pero reside muchísimos años allá, arquitecto de profesión. También para Cristina Camasi, Fran-I. También para Marilyn Lemus SV. Gracias. Ahí pueden, como digo, tranquilamente ustedes utilizar la caja que dice hazme una pregunta y en tiempo real, doctora Paulina le va a estar dando respuesta. Bendita tecnología que nos permite llegar a diferentes partes del mundo. Vamos a tomar el máximo beneficio de esta tecnología y así poder interactuar con la doctora Paulina y con cada uno de nuestros invitados. También les recordamos el chat en vivo de nuestro canal de YouTube está a su servicio. Dicho ello, pues vamos a continuar con nuestra programación. Doctora, díganos por favor, ¿qué es exactamente la diabetes tipo 1 en niños y por qué suele ser tan impactante para las familias? La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune crónica, justamente, y es esta enfermedad se caracteriza por la destrucción de las células beta del páncreas, que son las células encargadas de producir insulina, que sabemos que la insulina es la que nos ayuda a metabolizar la glucosa en sangre. Y esta destrucción se da por un proceso inmunológico, es decir, que hay una autodestrucción de estas células beta del páncreas y es especialmente por los linfocitos T, que son pues células de las defensas, las que nos ayudan a defendernos contra agentes externos, ¿no? En infecciones, sobre todo virales. Pero en este caso no nos defienden contra agentes externos, sino que más bien están autodestruyendo o están destruyendo las células propias del organismo del páncreas y por eso es lo que caracteriza una enfermedad autoinmune. El propio organismo se ataca a sí mismo. Entonces esto lleva a una deficiencia absoluta de insulina y como consecuencia el organismo no puede regular adecuadamente los niveles de glucosa en sangre y esto es lo que hace que la glucosa se eleve, ¿no? Como en la diabetes mellitus tipo 2, que es la de, bueno, hoy en día ya también se ve en niños, pero la diferencia entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 es que la tipo 2 se desarrolla por los hábitos higiénico-dietéticos, por la exposición prolongada a glucosa, ¿no? O sea, hay tanta glucosa en sangre que no alcanza la insulina para metabolizarla. Pero en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, no es que no alcance la insulina, es que no hay insulina, se destruyen las células productoras de insulina y entonces aquí, aunque sea mínimo el consumo de glucosa, pues esta no se puede metabolizar y llegamos a grados de hiperglicemia. Y no existe realmente una relación directa con el estilo de vida, sino más bien es una predisposición genética y factores ambientales que lo pueden desencadenar, como también las infecciones virales por el propio origen de la diabetes mellitus tipo 1, que tiene que ver con la destrucción de las células beta del páncreas a través de los linfocitos T, que les decía, estos son los que se liberan ante infecciones virales y nos defienden ante estas infecciones, pero en el caso de la diabetes mellitus, cuando hay una infección viral, es lo que puede desencadenar la diabetes mellitus tipo 1 en las personitas que son con predisposición genética. Ante una infección viral, como se elevan los linfocitos T, estos no solo van a atacar a los virus, sino que se van directamente a atacar a las células beta del páncreas y es cuando debutan con la diabetes mellitus tipo 1. Y se presenta de forma aguda y puede ser incluso como una cetoacidosis diabética, que es la que vamos a comentar más adelante, que esta es una urgencia médica. La diabetes mellitus tipo 1, por lo menos en México, es una enfermedad poco frecuente, realmente es rara. No es algo que podamos ver como otro tipo de enfermedades o condiciones o infecciones respiratorias. Es algo poco frecuente, pero sí es muy importante por el debut que se da, que lo vamos a comentar. Y se estima que se pueden presentar de 3 a 10 casos por cada 100,000 niños. O sea, realmente es muy raro. Y tenemos dos picos de incidencia en la etapa preescolar y en la etapa de preadolescencia-adolescencia, que se puede presentar entre los 4 y 6 añitos de edad, que es la etapa preescolar, o se puede presentar entre los 10 y 14 años de edad. Y pues el diagnóstico es muy, o el debut es muy abrupto y como ya lo comentaba, puede presentarse incluso como una urgencia médica, que es la cetoacidosis diabética. Muchísimas gracias, doctora, porque no es solo un diagnóstico, pues es un cambio de vida y aquí estamos contentos de poder brindar estos espacios para que nuestra familia de Luna 9 Radio tome datos, tome información, apunte lo más relevante y qué mejor que hacerlo de la mano de los expertos. Gracias nuevamente por estar aquí. Doctora, díganos por favor, ¿cuáles son los síntomas iniciales que pueden alertar a una madre? Realmente lo podemos ver como los datos de una diabetes mellitus que tenemos que estar tomando en cuenta y no pasarlo por alto, ¿no? Sobre todo cuando ya hay síntomas muy característicos y que tenemos que considerar que son los mismos que se presentan en una diabetes mellitus tipo 2, que muchas veces pues ya hemos escuchado, ya se han hablado, yo creo, ¿no? Porque es muy frecuente en adultos. Y son los datos de hiperglucemia, que estos cuáles son, que tengamos sed en exceso, ¿no? La polidipsia, que son los niños que toman muchísima agua, pero sin condiciones específicas, ¿no? O sea, se levantan en la noche a tomar agua, están durante el día, independientemente de que hayan realizado actividad física o no, toman demasiada agua, tienen mucha sed todo el día. Por tanto, están orinando en exceso, van demasiadas veces al baño y en pediatría, hablando específicamente de la diabetes mellitus tipo 1, a diferencia de los adultos, porque va muy de la mano obesidad y diabetes, va muy de la mano obesidad y diabetes mellitus tipo 2, pero en los niños con diabetes mellitus tipo 1, lo que se observa y se caracteriza mucho es la pérdida de peso. Son niños muy delgados y que pierden peso de forma muy rápida. Entonces, estos síntomas, estos signos principales, polidipsia, que es la sed excesiva, poliuria, que es ir al baño muchas veces, y la pérdida de peso, son signos que se tienen que alertar y que nos pueden dar señas de que pudiéramos estar ante una diabetes mellitus tipo 1. Y conforme van pasando el tiempo, puede haber datos de una descompensación metabólica. Aquí ya cuando hay alteraciones, ya no hay insulina en el cuerpo, hay un metabolismo muy acelerado, puede presentarse náusea, vómito. Ya estos son síntomas más agudos, ¿ok? No, los anteriores son síntomas más crónicos que se van presentando paulatinamente, pero podemos llegar a una descompensación metabólica y a una cetoacidosis diabética, que eso es lo grave. Y muchas veces, o si no podría decir más bien que la mayoría de los casos de una diabetes mellitus tipo 1 se diagnostican en la urgencia médica, en la cetoacidosis diabética, que empiezan a presentar náusea, vómito, dolor abdominal intenso, están muy somnolientos los chiquitos, tenemos una respiración rápida, profunda, que se conoce como la respiración de Kussmaul, que es la respiración de la cetoacidosis diabética. Tenemos un aliento a cetonas, como un aliento a frutita. Se huele así el aliento de los chiquitos con diabetes mellitus tipo 1 en una crisis de cetoacidosis diabética y puede presentar una deshidratación importante. Ya cuando están en cuestiones ya muy graves y delicadas, alteraciones en el estado de conciencia y el riesgo de llegar a un coma diabético, ¿no? Entonces, es importante identificar los signos principales para evitar llegar a una urgencia médica, pero sí les voy a ser muy sincera, en pediatría, la diabetes mellitus tipo 1 generalmente se diagnostica en la urgencia médica, en una cetoacidosis diabética. Muchas gracias, doctora. Son señales que si se conocen pueden evitar complicaciones mayores. Muchas gracias. Doctora, ¿cómo se maneja emocionalmente un diagnóstico como este dentro del hogar? Es difícil, ¿no? Yo creo que más bien ante cualquier proceso de enfermedad es muy complicado en pediatría. Si tener un chiquito con infecciones respiratorias, que es lo más frecuente, ¿no? Es complicado cuando es de forma recurrente. Una enfermedad ya crónica, pues sí suele ser un impacto emocional porque, sobre todo por la exposición prolongada, ¿no? Que esta personita va a tener durante el largo de su vida, para toda la vida. Entonces, es un proceso realmente de adaptación. Puede haber miedo, puede haber culpa, ¿no? Esto es muy frecuente, la culpa de por qué no lo vi a tiempo, por qué no lo diagnosticamos, por qué no nos dimos cuenta. Pero aquí algo importante es decir, realmente como una enfermedad crónica no es culpa de nadie, ¿no? De la familia. Simplemente es una situación que se suscitó y que más bien hay que tratar de darlo o de verlo como es para poder dar el manejo y el tratamiento de forma oportuna. Es muy importante que exista el acompañamiento médico, pero también el acompañamiento emocional con la parte de psicología. Les decía al principio que este tipo de enfermedades crónicas progresivas, si no se dan tratamiento a tiempo, requieren de un manejo multidisciplinario. Todas estas son enfermedades que como pediatras nos acata o es nuestra obligación ver los signos iniciales, hacer los estudios pertinentes, pero una vez diagnosticadas o una vez ante la sospecha de, tenemos que enviarlos con los subespecialistas que se requieren, ¿no? En el caso del asma, con el neumólogo o el alergólogo pediatra, perdón, en el caso de la diabetes, con el endocrinólogo pediatra, en el caso de las alergias, con el alergólogo pediatra, y alrededor de todo esto, o en conjunto, perdón, a todo esto, llevar el apoyo emocional con el paidopsicólogo paidopsicólogo, ¿no? Que es el psicólogo de niños, e incluso el tratamiento psicológico para la familia, porque sí es un impacto fuerte, porque es algo con lo que se va a vivir toda la vida, ¿no? Es una condición con la que se aprende a vivir y es una condición que define el desarrollo de la vida de un pequeñito. Y sabemos que podemos tener debuts, crisis, de repente se pueden desencadenar estas crisis y son chiquitos que muchas veces van a terminar en el hospital. Entonces, esto no nada más provoca un trauma emocional a la familia, ¿no? Es un trauma para el pequeñito que tiene que estar hospitalizado frecuentemente, lo tienen que estar picando, lo tienen que estar invadiendo, y pensar que un niño se puede exponer a esto a edades tempranas, pues obviamente es doloroso, no nada más para el pequeñito, sino para la familia que lo ve, pues, sufrir, ¿no? Porque realmente se les ve sufrir. Entonces, tenemos que tener el acompañamiento, no nada más médico, sino el acompañamiento emocional. Dentro del manejo multidisciplinario con las subespecialidades médicas, tiene que venir la parte especialista en psicología, porque son los que nos van a guiar durante y acompañar en el proceso. Entonces, no es una situación que se pueda llevar solos en casa, ¿no? Ni siquiera con el acompañamiento de la familia, por las opiniones diversas que van a existir Y no por mala onda, ¿no? Pero no existe el conocimiento médico y estas opiniones invaden y estas opiniones pueden todavía interferir más con los tratamientos, con el diagnóstico y con el seguimiento. Entonces, el acompañamiento médico y psicológico es crucial para llevar este manejo emocional en casa. Muchísimas gracias, doctora, porque no solo se trata del cuerpo, se trata del corazón, también de una familia. Muchas gracias. Y en cuanto a la alimentación, doctora, como bien menciona, ¿qué tan importante es la educación nutricional en estos casos? Cuéntenos. Yo creo que estaba con la pregunta anterior en la parte multidisciplinaria, que efectivamente, entre el desarrollo o el diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 1, es fundamental la educación nutricional y es no nada más para cómo voy a llevar la dieta de mi hijo, ¿no? Es a nivel familiar, porque aquí tenemos que tomar en cuenta que no nada más vamos a someter al niño a un plan nutricional. O sea, imagínense, ¿no? Qué feo sería que el niño no pueda comer muchas cosas y el resto de la familia sí. Aquí el apoyo y la educación nutricional viene, sí, más bien podría decir, viene principalmente para los cuidadores primarios, para padres, abuelitos, para quienes van a estar al cuidado del niño, porque son quienes pues preparan la comida, quienes están constantemente vigilando qué come el niño. Esta educación también tiene que venir para las escuelas, para los maestros, para los cuidadores de los niños una vez que entran a la escuela. Tiene que ser muy importante la educación nutricional, porque la alimentación no solo va a controlar la enfermedad, sino que va a prevenir las complicaciones de la misma y va a poder mejorar la calidad de vida del niño. Menos riesgo de que debute con cetoacidosis diabética, que una infección o... sabemos que hay factores externos que pueden desencadenar la diabetes mellitus tipo 1 y pueden exacerbar los síntomas positivos de la diabetes mellitus tipo 1, que no podemos controlar tanto como podemos controlar la nutrición. Entonces, a lo mejor no voy a poder controlar o evitar que el niño se enferme, pero sí voy a poder ayudar a que las complicaciones sean menos si tenemos una alimentación adecuada, si la calidad de la alimentación es adecuada. Entonces, aquí no nada más es educar al niño, tenemos que educar a la familia y a su alrededor, e incluso les decía hace rato, es una enfermedad que se manifiesta a la edad preescolar, entre los 4 o 6 años de edad, y a la edad de la adolescencia, entre los 10 y 14 años. O sea, son edades en que los chiquitos ya están yendo a la escuela. Entonces, aquí la educación nutricional no solo viene para el niño y para los padres de familia, viene para todos los involucrados en el crecimiento y desarrollo del niño, y esto involucra a las escuelas, a los profesores, a las personas que van a estar ahí en contacto con los niños. Entonces, esta educación nutricional es fundamental para evitar complicaciones y sobre todo para saber cómo debemos de actuar a lo largo del día, ¿no? Para evitar que se debute en una cetoacidosis o en una crisis de hiperglicemia. Muy importante conocer, y aquí es donde su experiencia en nutrición pediátrica pues cobra un valor enorme. Gracias nuevamente, doctora, por estar con nosotros. Y hablando de ello, doctora, le comento que tenemos preguntas de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, en ningún orden en particular, sino conforme fueron llegando. Les recordamos que lo pueden hacer llegar por nuestras plataformas. En la página oficial bit.ly/Luna9Radio Digital, al lado izquierdo están todos los links. Ahí está el correo electrónico, que ya saben que es luna9radiodigital@gmail.com, al número de WhatsApp, que es el +1-551-254-8201, y en todas las demás plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Así que vamos a compartirlo nuevamente en ningún orden en particular, sino conforme lo fuimos recibiendo. Nos dicen: doctora, como mamá siempre vivo con el miedo de que a mi hijo le dé una crisis de asma. ¿Cómo puedo reconocer a tiempo que algo no está bien antes de que se complique? Primero tendríamos aquí que saber si hay factores, ¿no?, de riesgo, si ya hay un diagnóstico de asma. y tomar en cuenta los factores de riesgo que pueden desencadenar una crisis asmática, dependiendo, ¿no? Si ya hay diagnóstico o no, que les comentaba al principio, que a veces son niños que van y hacen ejercicio, corren, ya se metieron al brincolín y después de brincar empezaron con tos. Aquí para evitar, no quisiera decir que podemos controlar totalmente el que no lleguen a una crisis asmática, porque a veces, aunque tratemos de evitarlo, llegamos o debutamos con la crisis asmática. Entonces, ¿aquí qué es importante? Uno, conocer los factores que pueden desencadenar esa crisis asmática. ¿Sabes qué? Yo ya sé que mi chiquito, cada que hace actividad física, empieza con una tos terrible de perro, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo podemos identificar? Pues sí, hizo actividad física y empezó con su tos, ¿no? Ya muchas veces lo dicen, empezó con la tos fea. Es importante saber distinguir el tipo de tos, ya cuando hay un problema crónico, ¿no? Porque si es por enfermedades infecciosas respiratorias, pues hay muchos tipos de tos y quiero comentárselo, no toda la tos es asma, no toda la tos es infección, pero tenemos que aprender a distinguir los tipos de tos. La tos, cuando es de una crisis asmática, yo le llamo una tos inflamatoria o muy secretora, o sea, es una tos muy seca, una tos de perro, y empiezan con, incluso vomitan por la tos, es una tos muy frecuente o muy continua, ¿no? Y generalmente viene después de la exposición al factor. Entonces, o terminó de hacer la actividad física, o estuvo jugando con animalitos, o lo llevamos al parque, había mucha contaminación, había mucho polvo. Entonces, cuando empiezan con la tos fea, desde ahí podemos decir, va a desarrollar la crisis, ¿no? Entonces, tener a la mano los medicamentos que ya junto con el neumólogo o el alergólogo pediatra, tenemos, ¿no? Los sprays, sobre todo, que son los que me ayudan a desinflamar la vía aérea, tenerlo siempre a la mano. Entonces, el punto crucial es, hizo la actividad, se expuso al factor y empezó con la tos fea. Desde ahí ya podemos identificar que puede empezar a desencadenar o a desarrollar la crisis asmática. Y desde ahí hay que dar el tratamiento. Muchísimas gracias, doctora. Siguiente pregunta. A veces siento que cualquier cosa le puede detonar el asma a mi hijo. ¿Cuáles son los desencadenantes más comunes que como madres debemos cuidar en casa? Aquí es importante conocer, ¿es un asma alérgica o es un asma ambiental? Porque si es un asma alérgica, generalmente cuando ya llevamos el estudio de este asma, ya conocemos cuáles son los alérgenos que provocan el asma, ¿no? Porque también pueden ser alimentos. Entonces, ejemplo, se comió el cacahuate y empezó con la tos, ¿no? Entonces, yo ya sé que pues no lo tengo que exponer al cacahuate porque le da su crisis. Pero también tenemos las crisis o el asma ambiental. Entonces, ¿qué pueden ser estas exposiciones? Pues realmente puede ser todo. Desgraciadamente es muy difícil, ¿no? Porque podemos venir desde la contaminación y hoy amanecimos con más contaminación. Entonces tuvo mucha tos, empezó con el silbidito y desencadenó la crisis. Mucho les comento también la parte en la parte ambiental. Oye, las corrientes de aire, ¿no? Muchas veces decimos, pues vestimos a los niños como esquimal y a veces ni siquiera es de vestirlos como esquimal. Si no tapamos boca y nariz y viene esta corriente de aire, una corriente de aire fría, ¿qué pasa? Respiraron frío y empezaron con la tos y de ahí se desencadenó la crisis. Entonces, aquí tiene mucho de que, como es crónico, ¿no? Este tipo de enfermedades, ya conocemos generalmente qué es lo que lo provoca, vamos conociendo a nuestros chiquitos y vamos conociendo, ¿sabes qué? Va a ir a una fiesta de niños, va a haber brincolines, va a estar corriendo, entonces ahí como papás ya tenemos que traer sus medicamentos de rescate, que estos nos los da el neumólogo pediatra o el alergólogo pediatra, entonces ya sabemos, bueno, va a ser actividad física, la actividad física le desencadena desencadena la crisis asmática, entonces tenemos que dar el tratamiento para evitar el desarrollo de la crisis asmática y tener a la mano si es que se desarrolla la crisis, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, muchos factores pueden desencadenarlo. Tenemos que saber ante qué estamos, si es alérgica o es ambiental, y tener a la mano lo que nos va a ayudar a evitar el desarrollo de la crisis. Muchas gracias, doctora. Muy importante el saber la diferencia. Gracias por ello. Siguiente pregunta nos dice: como mamá, uno quiere que sus hijos tengan una vida normal. ¿Un niño con asma puede hacer deportes y llevar una vida activa sin riesgos? Por supuesto que sí puede. Esto es súper importante porque a veces los condenamos y decimos, pasa, que no, es que mi hijo es asmático, no puede correr, no puede, y entonces son niños, más bien aquí lo que son niños sedentarios. ¿Y qué pasa? Entonces luego viene la obesidad, y la obesidad es un factor proinflamatorio, y el asma es una situación inflamatoria a nivel pulmonar. ¿Y qué pasa? Tenemos niños con obesidad y mayor desarrollo y desencadenante de crisis asmática, y entonces empezamos un círculo vicioso. Por supuesto que los niños con asma pueden hacer actividad física, pueden llevar una vida normal, sí, siempre y cuando tengamos el asma controlado. ¿Y cómo se controla? Aquí viene el manejo multidisciplinario. Viene el manejo con el alergólogo, el manejo con el neumólogo, el manejo con el nutriólogo, ¿no? Porque si son asmas alérgicas, que tenemos que tener una nutrición muy específica, evitar el desarrollo de la obesidad, hacer actividad física. De hecho, es un factor que ayuda a controlar el asma siempre y cuando tengamos el asma controlado. O sea, es un poquito controversial, ¿no? Pero el asma, ¿cómo lo controlo? Con el tratamiento médico específico y llevado de la mano con los especialistas. Y si tenemos un asma controlado, lo mejor es que el niño pueda hacer actividad física, porque esto va a evitar el desarrollo de obesidad, va a fortalecer al sistema inmunológico. Entonces, va de la mano. Sí pueden llevar una actividad física y una vida normal, por supuesto, pero debe ir de la mano con los especialistas para controlar el asma desde sus orígenes. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente por compartir su expertise, y gracias a nuestra querida familia por hacernos llegar sus preguntas. La siguiente pregunta nos llega, un segundo, ahora sí que se movió. Dice: doctora, como madre soltera, me siento que todo cae sobre mí. ¿Cómo puedo organizar mejor el control de la diabetes tipo 1 de mi hija sin sentirme tan abrumada? Aquí va a depender mucho de la edad de la pequeñita, porque efectivamente, como lo comentábamos en la parte del manejo emocional, y más estando como madres solteras, se siente uno como solo, abandonado, que probablemente no tenemos el apoyo que se necesita, y decimos, híjole, es que tengo que trabajar, y aparte de trabajar tengo que hacer comida muy específica, y aparte de hacer la comida específica, de dedicarme a las cuestiones del hogar. Y entonces obviamente viene un bombardeo, y ¿qué pasa? A veces no ponemos o no prestamos mucha atención en qué es lo que está comiendo el niño, sobre todo cuando empiezan ya en la exposición a la parte social, ¿no? Que son las fiestas, que son los convivios, y que muchas veces como chiquitos, pues es bien difícil, ¿no? Aquí la de decir, híjole, pues es que tú eres el único niño de los 20 niños de la escuela que no va a comer dulces porque pues tienes esta condición, ¿no? Mucho va a depender de los apoyos externos, de la red de apoyo externa que tengamos, sobre todo en la escuela, como les decía. Esto también va mucho para las escuelas. Aquí tenemos que apoyarnos mucho de los profesores, de los compañeritos, de los papás de los otros niños, sobre todo cuando van a las casas de los otros chiquitos. Aquí habría que ver mucho más bien cómo está la dinámica familiar, cómo está la dinámica escolar. Si es una chiquita, un chiquito que ya va a la escuela, pues tratar de apoyarnos mucho con los profesores, con los maestros, con quien esté al cuidado del pequeñito, de la pequeñita, porque sí es algo difícil de llevar solo, ¿no? Entonces, el control, porque muchas veces también es de un sobrecontrol, Entonces es difícil, ¿no? Que un niño no se pueda exponer a las cosas normales, naturales del desarrollo de la infancia. Saber y poder decirle, si ya tiene edad, hay muchos chiquitos que ya tienen edad para comprender, ¿no? Entre los 5 o 6 añitos de edad, que incluso se pueden llegar a poner su insulina solitos. Es tratar de concientizar al pequeñito de la mano de la terapia, ¿no? Psicológica, y poderlo concientizar para que él mismo se pudiera empezar a ser responsable de su tratamiento, de su alimentación, y asimismo poder apoyar a la familia, sobre todo en este caso como padres solteros o madre soltera, decir, oye, te ayudo, mi amor, vamos a ver cómo te tienes que poner tu medicamento, cómo te tienes que tomar tu glucosa. Los niños son súper aplicados siempre y cuando se les guíe en ser aplicados. Entonces yo creo que aquí también es ayudar a que este pequeñito se responsabilice de su enfermedad y ayudarlo a cómo pudiera hacer sus mediciones, a cómo pudiera ponerse su tratamiento e ir de la mano con la terapia psicológica, ¿no? Y es muy importante porque no, si estamos solos, pues no estamos solos, estamos con el niño, ¿no? Si el chiquito ya tiene edad, pues ayudarlo a concientizarse y a responsabilizarse de su tratamiento. Esto pudiera ayudar mucho a descargar un poco la carga que va sobre la parte de una madre soltera en condiciones de una enfermedad crónica como la diabetes mellitus. Ayudar al chiquito a que se responsabilice y a que se conozca y a que se mida sus niveles y a que se ponga su tratamiento. Pero esto de la mano con el médico, con la familia y con el terapeuta o el psicólogo. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. Me preocupa mucho cuando mi hijo no está conmigo, como en la escuela. ¿Qué debo asegurarme de que sepan los maestros o cuidadores para que él esté seguro? Justamente ya lo comentábamos en las anteriores, que en la escuela es una parte fundamental del cuidado de los niños, sobre todo en esta parte de crisis asmáticas, diabetes mellitus tipo 1, alergias. Es muy importante que los profesores, maestros, cuidadores conozcan, en el caso del asma, los desencadenantes y que sepan, ¿sabes qué? Aquí vienen sus sprays, aquí viene su tratamiento. Si empieza con este tipo de tos que ya conocemos, si empieza a sofocarse, si empieza a agitarse, hay que darle su spray, ¿no? A la par de que el niño, ya para esas edades, el chiquito ya debe saber cómo ponerse su spray. Yo tengo muchos, bueno, no muchos, pero tengo varios pacientitos que ya incluso dicen y traen su aerocámara, ¿no? Su spray, y saben en qué momento, cómo se sienten y el momento en el que deben de ponerse su spray y pedirle, en este caso, a los profesores el apoyo. Pero nosotros como papás tenemos que llevarle a los profesores, oiga, mi hijo es alérgico a esto, mi hijo se le desencadena la crisis asmática con esto, a mi hijo no puede tomar dulces, de exceso de azúcares, aquí viene su insulina, viene el glucómetro, estos son los síntomas que pueden presentar si empieza con una crisis de hiperglicemia o al revés, si se le baja mucho la glucosa, porque la diabetes mellitus tipo 1 tenemos ambos. A veces se les baja de más la glucosa y empiezan con síntomas de hipoglucemia y puede ocasionar hasta desmayos. Entonces, aquí es decir, híjole, mi hijo cuando se le baja la glucosa empieza a sudar frío, le da taquicardia, empieza con el temblor en las manitas. Entonces, si eso pasa, pues hay que darle un dulce, hay que darle azúcar y hay que medir la glucosa. Hay que ir multidisciplinario y en este manejo multidisciplinario están los educadores y profesores. Pero yo como papá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle los signos, síntomas y tratamiento a los profesores para que sepan que si algo de esto se llegara a presentar en cualquiera de estas condiciones, ¿qué tengo que hacer y qué tengo que dar? Y notificar inmediatamente a los padres. Eso es súper importante. Me habla, pero ya, por favor, el tratamiento, el medicamento, hay que llevar al niño con el medicamento y especificarle a los profesores cómo se debe de dar. Digo, son muchos alumnos, pero no todos tienen asma, no todos tienen alergia, no todos tienen diabetes mellitus, como para que no se puedan enfocar en cada uno de los chiquitos, en cada uno de los niños que pudiera tener esta condición. Ya dijimos, diabetes mellitus es 3 a 10 niños de cada 100,000. Entonces, en las escuelas, imagínense, no es que 10 niños vayan a tener diabetes mellitus como para que no pudieran apoyarnos en el tratamiento y la identificación de los signos y síntomas cuando están debutando con alguna crisis. Muy importante, muchas gracias. Nos dice nuestra familia de Luna 9 Radio: ahora que se acerca el verano, doctora, me preocupa el calor. ¿Puede el clima caliente empeorar el asma en mi niño o provocarle más crisis? Aquí habría que ver si hablamos de un asma alérgico o un asma ambiental. Si es asma ambiental, tenemos que ver si es un asma por frío, ¿no? El ambiente más bien cuando viene el frío, o ahorita que me dicen calor, habría que ver si el asma de este pequeñito es más un asma ambiental alérgico, sobre todo en la etapa de polinización en la primavera. Hay muchos chiquitos que son alérgicos al polen, entonces se puede desarrollar la crisis asmática por el calor, no por el calor per se, sino por el ambiente que se desarrolla en un ambiente ya cálido, ¿no? En este caso, en primavera, la polinización. Entonces, más bien aquí habría que ver y enfocarnos un poquito en el tipo de asma que tenemos, si es un asma alérgica o si es un asma ambiental. Y si sí es ambiental, ver, oye, ¿en qué momento se desencadena más, no? Pues a mi hijo le dan crisis cuando es invierno, o a mi hijo le dan crisis cuando viene la primavera por la polinización. Entonces, sí, por el calor per se no, pero por el ambiente que se desarrolla alrededor de la etapa de la primavera, sí pudiera ser, pero aquí tendríamos que conocer específicamente la historia de este pequeñito para orientarnos hacia qué estamos, una crisis asmática ambiental o una crisis asmática alérgica. Muchas gracias, doctora. Eso sí lo hemos visto aquí, al menos en Nueva York, New Jersey, se ve muchísimo por el polen, como bien dice usted, por la polinización, pero en el verano sí hemos visto que incluso dicen, quienes han pasado por ello, se sienten como pescadito fuera del agua. Cuando es demasiado calor, incluso uno que no tiene nada, como yo, por ejemplo, y se siente, uno respira y se siente ese calor que entra por la nariz. Y una persona con asma es de verdad traumático de verlos así, y tienen que utilizar la pompa y todo, y peor con niños. Nos hemos visto muchísimos casos de ellos, y siempre el NYPD y New Jersey siempre están al tanto, o sea, la policía siempre están como listos para ayudar y socorrer a la comunidad. Pero sí hemos visto, y es bastante, digamos, es shocking ver, ¿no?, a una persona con esos síntomas así tan fuertes que les da. Tan fuertes, así es. Muy cierto. ¿Qué más nos dicen aquí nuestra familia? Primero, antes de pasar a la siguiente pregunta, nos están llegando saludos. Y mandamos saludos a Maestro Sergio Zelaya en Ciudad de México. Y también a Mari Carmen Alcalá en Manzanillo, Colima, México. Fuerte abrazo y gracias por su constante apoyo. Siguiente pregunta nos dice: con tantas actividades al aire libre que vienen como la piscina o parques, ¿qué precauciones deberíamos tomar para evitar que nuestros hijos les dé una crisis asmática? Aquí sobre todo depende mucho de la edad del niño. Y si son niños ya grandes, ¿no? Yo a partir de los 6 añitos los niños ya se hacen súper responsables. Entonces, ya saben cómo ponerse sus sprays. Ya, obviamente, esto ya viene con la educación del médico, ¿no? Les enseñamos, el alergólogo, el neumólogo, tiene que enseñarles cómo darse sus disparos, cómo ponerse su medicamento. Entonces, ahorita que vienen actividades de verano, es muy importante nunca olvidar los medicamentos de rescate ante una crisis asmática, que sobre todo son los aerosoles. En México, igual en Estados Unidos, no sé cómo se llama, pero creo que es igual, ¿eh? Salbutamol, con bromuro de ipratropio y su esteroide, ¿no? Siempre su esteroide inhalado. El tratamiento angular ante una crisis asmática es el esteroide inhalado. Entonces, tenemos que saber cuántos disparos hay que dar, cada cuánto, incluso si son chiquitos que van a un curso de verano, van con otros amiguitos, con otros papás y amigos, es muy importante, antes que nada, hacer conocer al adulto responsable que mi hijo tiene una condición, en este caso el asma, ¿no? Mi hijo es asmático, ¿en qué caso se le desencadena? Se le desencadena cuando corre, se le desencadena cuando hace mucha actividad física. Ya viene con sus disparos preventivos o ya viene con su tratamiento preventivo, pero no está exento de que pueda desarrollar la crisis. la crisis se ve de esta forma, tenemos que hacerle saber al adulto responsable cómo se ve esta crisis asmática, cómo empieza, ¿no? Porque no me voy a esperar hasta que el pulmón se cierre completamente para hacer algo, ¿no? Empieza con tos, ¿no? Si tú ya ves que empieza con esta tosecita, entonces hay que darle sus tratamiento de rescate que viene en su mochila perfectamente bien etiquetado y con las indicaciones precisas de un tratamiento de rescate. Esto no puede faltar. Siempre, si mi hijo va a salir a hacer una actividad física, si va conmigo, tengo que saber llevar todo el tratamiento. Si no va conmigo y va con el adulto responsable, hacerle saber al adulto responsable cómo se manifiesta la crisis y darle en su mano el tratamiento para si se llega a desencadenar la crisis, y este debe de venir perfectamente bien etiquetado y con indicaciones precisas. Esto es lo que nos puede ayudar, sobre todo por si se llegara a desencadenar la crisis, el adulto responsable tiene que saber qué hacer y cómo hacerlo. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Perdón, y nos llega: durante el verano hay más polvo, polen, incluso humo de parrillas. ¿Cuáles son los principales factores que debemos vigilar en esta temporada que viene? Sobre todo estos, o sea, justamente lo que ya veníamos platicando en la anterior, el polen, el polvo, contaminación, la exposición a humo, no lo habíamos comentado muy bien, habíamos hablado del tabaco, pero sí, efectivamente, todos estos, humo de parrillas, contaminación, todo esto, no podemos evitar la exposición, definitivamente no se puede evitar la exposición, pero sí, lo mismo que en la anterior respuesta, llevar los tratamientos de rescate siempre a la mano y saber cómo administrarlos y conocer los signos tempranos de una crisis asmática para tratar a tiempo y evitar el desarrollo de la misma. Excelente, doctora. Muchísimas gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por confiar sus preguntas en nosotros y han tenido respuesta en tiempo real. Y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar en vivo de que esta transmisión en audio quedará en nuestro canal de Telegram y la página de Archive, así con V o con B chica, como le digan, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital, y en vídeo va a quedar también en nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como @FEM, F-E-M, así, @FEM International TV. Activen la campana, esa campanita que oyeron, para que reciban notificaciones de cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cada vez que subimos contenido. Estamos subiendo constantemente, así que ya saben, estamos al servicio. Hacemos una breve pausa, pero enseguida regresamos con un tema que muchas madres enfrentan día a día, que son las alergias en la infancia. Así que no se desconecten y recuerden que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta es: ¿qué tema te preocupa más en la salud de tus hijos? Opción 1, el asma. Opción 2, diabetes. Opción 3, alergias. Porque su opinión cuenta. Y al final de este conversatorio, la doctora Paulina nos va a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y les recordamos, querida familia de Luna 9 Radio, de que solamente quedan 19 días para dar inicio a la sexta edición del FIDL, del Festival Internacional del Libro 2026, donde compartiremos junto con escritores de diversas partes del mundo y tendremos transmisión en simultáneo desde nuestras plataformas de radio, que ya ustedes conocen, que son Zeno Radio en myturner.com y en usstream.com, así como también nuestro canal de YouTube, @FEM International TV. Suscríbanse, denle like, compartan, que es muy importante, y déjenos su opinión. Vamos a crear esa interacción en 100% en tiempo real. En vivo, aquí, para ustedes, nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y atención, escritores y escritoras, hoy, así es, hoy se cierra la convocatoria para la sexta edición de El FIDL 2026. Tienen hasta la 11:59 de la noche, hora de New York, para cerrar la convocatoria de este sexto Festival Internacional del Libro. Y agradecemos infinitamente a todos y cada uno de nuestros invitados por

exposición a medicamentos, ¿no? O sea, desde edades tempranas, estarlos medicando, antibióticos, tratamientos innecesarios o exposición de forma innecesaria o rutinaria a sustancias. Entonces, todo esto puede alterar la microbiota intestinal y alteramos el sistema inmunológico y, por tanto, desencadenamos reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Muchas gracias, doctora. Muy importante el comprender este tema, sobre todo para nuestras queridas mamás de casa, madres de familia, quienes nos están escuchando y se hacen la misma pregunta y a veces no encuentran respuestas claras. Gracias, doctora. Doctora, ¿cuál es, ya usted que lo ha mencionado antes, pero para las personas que por primera vez nos están escuchando, ¿cuáles son las alergias más comunes en la infancia? Pueden ser en estas las parte de las alergias alimentarias. Son las más comunes en la infancia y también las alergias ambientales. Las alergias alimentarias, pues depende, ¿no? Pero lo que más sabemos, como son las semillas, a cacahuate, almendras, nueces, frutos rojos, ¿no? Todos los frutos rojos, fresas, arándanos, blueberries, en ocasiones huevo, ¿no? La alergia más común en la etapa de lactantitos recién nacidos es alergia a la proteína de la leche de vaca y pues obviamente las alergias ambientales, polvo, polen, ácaros, muchos árboles. Aquí en México muchas veces pasa que tenemos toses crónicas, mocos todo el tiempo y cuando los mando con el alergólogo pediatra, les hacen sus pruebas de alergia y pues resulta que son alérgicos a todos los árboles de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, las plantas, árboles, ambiente, polvo, polen, pelos de animales, yo creo que las más frecuentes, alimentarias, ambientales, todas estas que acabo de mencionar. Muy, muy importante esta información. Doctora, ¿cómo puede una madre identificar si su hijo tiene una alergia alimentaria? Ya que a veces no siempre se puede mostrar en el momento. Exactamente. De hecho, las alergias alimentarias tienen reacciones inmunológicas adversas, ¿no? Que no simplemente se manifiestan con síntomas gastrointestinales. Las más frecuentes empiezan con manifestaciones cutáneas, que es lo más frecuente, de hecho, que empiezan con las ronchitas elevadas, que les dan comezón y migran, ¿no? Empiezan en un sitio y se empiezan a difuminar al resto del cuerpo, se ponen rojos, hay inflamación incluso de la piel, de los labios, de los párpados, comezón, mucha comezón, y esto puede aparecer de minutos hasta 2 horas después de la ingesta del alimento. Tenemos las manifestaciones gastrointestinales, como empiezan con los vómitos repetidos, continuos, constantes. Empiezan, no es vómito de que, ay, no me gustó y lo vomité, no, sino de un vómito continuo, con mucho dolor abdominal, tipo cólico. Pueden tener diarrea con moco y sangre y, por ende, rechazo al alimento. En los bebecitos podemos verlos muy irritables y lo que comentaba, más bien podemos verlos muy irritables, con malestar general, que no quieran comer, y las manifestaciones respiratorias, que hablábamos antes del tren de la marcha alérgica, que empezábamos con manifestaciones gastrointestinales, nos íbamos manifestaciones cutáneas, y por último debutábamos con manifestaciones respiratorias. Chiquitos que tienen moco de forma constante, se congestionan todo el tiempo, una tos crónica. Ya más una alergia más avanzada, pues como en la crisis asmática, empiezan con problema para respirar, les chifla el pechito, dificultad respiratoria o un estridor, ¿no? Que es una inflamación de la vía aérea superior, que muchos de ustedes ya conocen y hemos comentado anteriormente. Y pues la más grave, la anafilaxia, ¿no? Que es que dejan de respirar. Entonces empiezan con la manifestación cutánea, después empiezan manifestación de la pancita, empiezan con problema de inflamación de labios, nariz, boca y por ende empiezan con la inflamación y por ende ya debutan o terminan con la inflamación de la vía aérea superior y se manifiesta con el estridor. Se les cierra la tráquea y empiezan con este chiflido a nivel de vía aérea superior. Muchas gracias, doctora. Quienes hemos pasado por eso sabemos que es muy, muy, muy estresante esa situación. Gracias por compartir su expertise. Y si usted pudiese dar recomendaciones prácticas para que una madre que nos está escuchando pueda prevenir complicaciones, ¿cuáles serían, doctora? Una, pues tener a la mano, yo siempre, por ejemplo, cuando inicio la alimentación complementaria, ya hemos comentado anteriormente en varias pláticas ya, los alimentos altamente alérgenos se introducen a partir desde que empieza el bebé a comer, ¿no? Desde los inicios de la alimentación complementaria. Y siempre les digo, tienen que tener a la mano un medicamento con esteroide, por si, ¿qué es lo primero? Las alergias que les acabo de decir o los síntomas de la parte de la inflamación es una manifestación que se presenta inmediatamente. Puede ser, comió el huevo y empezó a inflamarse los ojos, la nariz, la boca. Y en ese momento le damos el medicamento, obviamente depende del peso. Les digo, tienen que tener a la mano este medicamento y de acuerdo a peso le tocarían tantos mililitros, pero nos tenemos que estar yendo al hospital. O sea, es algo que tienen que saber. Algo para prevenir complicaciones es qué puede presentar, cuál es la manifestación que se puede presentar. Si se presenta esta manifestación, le doy el medicamento, cuánto le tengo que dar y tener nuestro sitio de urgencia bien identificado para acudir inmediatamente en caso de que estas manifestaciones se lleguen a presentar. Muchas gracias, doctora. ¿Allá usan el EpiPen? Acá utilizamos mucho eso. Incluso tengo que usar Sí, se llega a tener. Sobre todo esto ya cuando son personas con alergias conocidas, tenemos que tenerlo a la mano. Cuando no hay una alergia conocida como tal, es más bien, podemos dar o inyectar un esteroide si se tiene la capacidad y el conocimiento, pero sí llegamos a utilizar epinefrina, dexametasona, betametasona, la hidrocortisona, es uno de los más frecuentes que debemos de tener a la mano en alergias conocidas. Y si no conocemos y no sabemos inyectar, pues el medicamento tomado, pero la unidad de urgencia más cercana a la que debemos de acudir si algo se presentara. Muy importante. Muchas gracias, doctora. Doctora, el tiempo ha volado, lamentablemente creo que vamos a tener que hacer una segunda, tercera parte porque está muy enriquecedor, muy instructivo este tema y sabemos de que nuestra familia, como lo han manifestado a través de sus preguntas, tienen mucho todavía por preguntar. Ahí creo que han quedado como dos preguntas que nos han llegado, luego se lo haré llegar a usted. Pero ha llegado claro el momento, gracias, ha llegado el momento de conocer el resultado de la encuesta. Le comento, la pregunta del día de hoy fue ¿qué tema te preocupa más en la salud de tus hijos? Y dimos las tres opciones, como siempre, el asma, diabetes o alergia. Y en gran mayoría, doctora, han elegido las alergias, como respuesta. ¿Cuál sería ese feedback a que usted pudiese darnos el día de hoy para nuestras amas de casa, madres de familia que nos están escuchando desde Estados Unidos, México, Perú, Chile, que ahí los vemos en pantalla y a nuestra comunidad en YouTube? Pues que efectivamente las alergias es de lo más común, más que diabetes mellitus y bueno, la crisis asmática puede ser una manifestación de alergia, de hecho, como les decía al principio, ¿no? Debemos de saber si esa asma es ambiental o es alérgica. En la mayoría de los casos puede ser alérgica. Entonces, las alergias es lo que empieza. La alergia puede ser el inicio para el debut de muchas cosas de forma crónica, entre ellos una crisis asmática. Entonces, conocer, identificar de forma temprana, conocer los signos de alergia son muy importantes porque si los tratamos desde que somos pequeños, desde que se identifican, evidentemente a la larga podemos evitar complicaciones y sobre todo saber qué hacer ante una crisis, ¿no? Una crisis, una alergia severa, una crisis asmática, tenemos que saber qué hacer. Entonces, evidentemente sí es algo de lo que más preocupa porque dices, híjole, se le cierra la vía respiratoria y ¿qué hacemos, no? Tenemos que tener conocimiento pleno de qué hacer y cómo actuar ante el desarrollo de una alergia, pero sobre todo ante el desarrollo de las crisis, una crisis anafiláctica o una crisis asmática, porque si tenemos todos los elementos de qué debemos hacer, cómo debemos actuar, podemos evitar las complicaciones. Entonces, tener todo este conocimiento es base y es clave para saber cómo debemos de actuar de forma inmediata y evitar así un desenlace desfavorable. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros este poderoso feedback para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y ¿Cuál sería ese mensaje que le daría hoy a todas esas madres que viven con miedo, con incertidumbre, cansancio al cuidar de un hijo o una hija con enfermedad crónica? Justamente, que no, como en todas nuestras pláticas, comentar a las mamis, papis, cuidadores primarios y a todos los que están al cuidado de un chiquito, abuelitos, que están al cuidado de un chiquito con una enfermedad crónica, lo principal es que se sepan que no están solos. La red de apoyo es sumamente importante, como la mami que nos comentaba que es mamá soltera, poder tener nuestras redes de apoyo. A lo mejor si no la tenemos de forma familiar, poder buscarla de forma terapéutica, al psicólogo, al médico que va a ir conmigo, a los profesores, maestros que están alrededor de nuestro pequeñito, hacernos sentir que no estamos solos ante el cuidado de un niño con enfermedad crónica. La red de apoyo es sumamente importante. Recuerden que cuidar a un hijo con una enfermedad crónica efectivamente es cansado y es emocionalmente desafiante. Para ello necesitamos tener y contar con la información, el acompañamiento, el amor de la familia, de los cuidadores, de los alrededores, y de esta forma poder construir una vida plena, porque déjenme decirles que no se trata de hacerlo perfecto. Viene mucha culpabilidad con estas enfermedades. Siempre es como, ¿y quién tuvo la culpa, no? Yo como mamá, ¿no? La mamá siempre se culpa de absolutamente todo. Entonces tenemos que hacer sentir, o más bien sentir, no es culpa de absolutamente nadie. Es una condición, se presentó, nos tocó, pero no hay culpas, ¿no? Lo que puede marcar la diferencia aquí es que no se trata de hacerlo perfecto, sino hacerlo con conciencia, con corazón, con amor y sobre todo sabernos no solos. Red de apoyo, súper importante. Muchísimas gracias, doctora. Un mensaje que sin duda tocará el corazón de muchas mujeres quienes nos están escuchando el día de hoy. Y nuevamente un abrazo a toda nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, Chile, Perú, que los vemos conectados en las plataformas de radio digital. Doctora, ¿cómo la podemos encontrar en las redes sociales? Por favor, díganos. Yo estoy como Pediacrece en Facebook, Instagram y algunos videitos en TikTok. Excelente, muchísimas gracias. Hoy nos llevamos más que información, nos llevamos herramientas, claridad y sobre todo esperanza. Gracias nuevamente, doctora, por estar con nosotros, por su vocación y por recordarnos que detrás de cada diagnóstico hay una oportunidad de cuidar mejor. Gracias nuevamente, doctora. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la audiencia y siempre al espacio que me da Luna 9 para poder comunicar, transmitir y acompañar. Muy agradecida siempre. Que Dios los bendiga a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, y pues seguiremos en contacto y comunicación en los próximos programas. Excelente, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Este es su radio, estamos al servicio, y todas nuestras amas de casa, madres de familia que nos están escuchando, madres solteras, aquí es su radio, estamos al servicio, somos la voz de quien no tiene voz. Y nuevamente les reiteramos que tenemos todas las plataformas disponibles para que ustedes puedan interactuar con nuestros invitados, con la doctora Paulina, para que en tiempo real les conteste. Y a quienes no nos pueden acompañar, recuerden que esta transmisión en audio queda en nuestro canal de Telegram y la página de Archive, así como Pechica o V, como le digan, .org, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. En Archive no tienen que bajar ningún software, no hay que bajar nada, simplemente es como escuchar música en internet, play y dase. Y lo más importante es de que podemos compartir el link o liga, como le digan, de cada transmisión. Así que desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo, nos van a poder escuchar. Y en video nos van a poder ver y oír a través de nuestro canal de YouTube, que estamos como @fem, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, FEM International TV. Nuevamente, querida familia de Luna 9 Radio Digital, gracias. Gracias a ustedes, mujeres valientes, madres de que no se rinden. Gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos en un próximo programa aquí de Luna 9 Radio Digital en el Café de las Mañanas. Cuídense. Recuerden que tenemos una cita hoy día a las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México, donde estaremos compartiendo los miércoles de música clásica sin interrupciones ni comerciales. Ideal para después de un largo día de trabajo o de escuela. Así que los invitamos a compartir con nosotros. Y mañana regresamos a tempranito en punto de las 10 de la mañana hora de New York, 9 horas en Perú, Colombia, 8 de la mañana hora de México, las 16 horas o 4 de la tarde hora de España con Jueves Culturales. No se lo pueden perder. Disfruten la programación automática y ahora sí podemos con mucho gusto decir de que el tema de cierre, la oración hecha canción de FEM International, no solamente se disfruta en nuestras plataformas de radio, sino que también ahora en nuestro canal de YouTube. Déjenos saber su opinión, qué le parece, cómo se sienten cada vez que lo escuchan, cuántas veces han escuchado esta oración hecha canción de FEM International, que cierra nuestra transmisión en cada uno de nuestros programas. Dios les bendiga, feliz y bendecido resto de día y quedamos a su servicio. Gracias nuevamente. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti, Padre, ilumine mis días. Cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Ilumine mis días. bendición divina. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.